Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De la mañana en este jueves esquejiano, que estamos en esta primera semana de este programa. Han pasado muchas cosas a lo largo de esta mañana y todavía tenemos más, porque estamos en la columna de los jueves, que vamos a estar celebrando todos los jueves junto a la presencia de Luciana, y que en este preciso momento te doy la bienvenida. Bienvenida, Luciana, a los estudios de Cristo. Muchas gracias, buen día, y estoy muy feliz de estar en un programa de mujeres en horario central en la radio. Un orgullo. Bueno, nosotros estamos muy agradecidas de que estés acá también, haciendo parte de este programa, que es del colectivo El Grito, donde también hay varones, pero que bueno, son nuestras voces, claro, mujeres, las que están llevando adelante acá. Sí, los hacemos trabajar callado la boca, quieto ahí, calladito la boca. Como debe ser. Trabajen y nada de hablar. No, perdón, me quedé pensando porque hablando de los varones y hay gente que labura. Hablando de varones del colectivo, tengo un mensaje que nada tiene que ver con, te pido un paréntesis dentro de tu espacio, Lu, de un amigo muy íntimo que yo tengo, que lo quiero mucho, lo extraño mucho, quien nos ha hecho las artísticas, que es una que se llama Martín Incola, quien está escuchando y dice: yo tengo rulo francés y nadie me cree. Eso, cierro paréntesis. No, pará, pero ¿qué es rulo francés? Lo del negro. Yo le creo. Yo te creo, hermano. Yo le he visto rulos al negro y tiene, cuando se deja el pelo un poco más largo, son envidiables. Martín, mandanos una foto, queremos ver cómo tenés el pelo en este momento. Bueno, arrancamos este nuevo espacio con una nueva musiquita que suena ahí atrás, que me encanta. Otra vez los jueves aquí, un placer volver a tenerte. Un placer estar acá con ustedes, chicas. Bueno, la cortina la hizo Juanpi, mi compa. Especialmente, toda me una encanta. Producción. Sí, me encanta, sí. Muy bien, me encanta. Bueno, Lu, contanos un poco. Vos has estado acá, como decimos, el año pasado. Estuviste en la isla que empezábamos inaugurando ahí con la presencia de Fuji Floppy los jueves. Y también nos encontramos durante enero, si no me equivoco, nosotras acá. Nos conocimos acá y trajiste esas primeras columnas de literatura y feminismo que hoy vienen en un formato renovado. Sí, porque vamos a hablar de las brujas, porque aparece mucho esto en el feminismo. Desde la década del 80 el feminismo empezó un trabajo de recuperación de lo que es la bruja. Uh-huh. Y es central para entender la historia de la opresión de las mujeres. No podemos entenderla sin entender lo que fueron las brujas. Y por eso quería arrancar este espacio poniendo en perspectiva histórica y política quiénes fueron las brujas. Uh-huh. Porque sí, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, pero lo cierto es que la mayor parte de las mujeres acusadas de brujería murieron quemadas vivas en la hoguera después de haber sido violadas, torturadas de formas especialmente horribles, azotadas frente a sus familias, entre otras cosas. Lo primero que hay que decir es que la caza de brujas arrancó a fines del siglo XIV y fue una campaña de terrorismo de Estado transnacional, porque abarcó gran parte de Europa y se trasladó a la América colonial, de la que participaron todos los sectores de poder, no solo la Iglesia católica y protestante, sino también los estados, la nobleza, la burguesía, que terminó en el siglo XVIII, cuando el universo de las brujas, todo ese universo femenino que representaban, fue destruido y que consistió en perseguir a cientos de miles de mujeres. No hay datos en la historia de otra campaña de terrorismo de Estado que haya durado tanto tiempo, y tampoco hay muchos datos porque no hay muchos registros de los juicios, si es que podían llamarse de esa manera. Y también lo cierto es que los juicios, los que están registrados son todos más o menos iguales, porque enloquecidas de dolor por la tortura, las mujeres terminaban diciendo que sí a todos los delitos que les endilgaban. ¿Qué eran esos delitos que les endilgaban? Que habían tenido sus poderes con un pacto sexual con el diablo, que mataban niños y con sus cadáveres preparaban ungüentos para pasarse por su cuerpo para ir a los aquelarres, que habían dañado a los hombres provocándoles impotencia o la pérdida del pene, que habían dañado el ganado, la cosecha, provocado tormentas, lo que se imaginen. Dentro de los delitos de brujería existe de todo. Además, el delito de brujería no necesitaba ser probado para ser juzgado y muchas veces remitía a episodios de la vida de la víctima de hacía más de 20 años, desatendiendo uno de los principios básicos del derecho, que es que la ley legisla para adelante. En 1486, Cramer y Sprenger, dos curas dominicos, que era una de las órdenes más importantes de la iglesia, publican con una bula del Papa Inocencio VIII el Maleus Maleficarum, en español Martillo de Brujas, que gracias a la imprenta se transformó en el manual para los inquisidores más importante que hubo, donde se definía... Un manual del torturador. Exactamente. Se definía que era una bruja, cuáles eran sus delitos, cómo reconocerla y cómo llevar adelante un juicio. Y esto forma parte, bueno, también en el Maleus Maleficarum, por ejemplo, y lo digo muy entre comillas, hay testimonios. Se cuenta, por ejemplo, el caso de una bruja que tenía en un árbol escondido más de 20 miembros masculinos y que tuvo que devolver cuando la atraparon. Esto forma parte de una campaña muy fuerte de propaganda que hubo, una campaña pública en contra de las mujeres. Las aldeas se llenaron de grabados, de dibujos de, por ejemplo, brujas desnudas comiendo niños. Hubo funcionarios que recorrían aldeas explicando qué era una bruja, cuáles eran los peligros de convivir con una bruja. En las misas, los curas y los párrocos explicaban que era una bruja y dejaban urnas para que la gente denunciara de manera anónima. La mayor parte del mundo intelectual participó de esto. Pensemos en Shakespeare, por ejemplo, que no solo por Macbeth, donde aparecen las brujas más malvadas que podamos imaginar, sino que toda su obra está llena de misoginia. Y también hay que decirlo, hubo muchos padres, abuelos, hijos, tíos que defendieron a las mujeres de sus familias. Muchos otros no, uh-huh, y las acusaron. Pero en toda Europa hay registros de un solo levantamiento colectivo de hombres defendiendo a las mujeres de su aldea en el País Vasco. Qué loco, ese dato es como un dato... Es terrible. Porque además en el País Vasco no fueron más los inquisidores. O sea, miren lo que se hubiera generado si nos hubieran defendido. Claro, habla, eso también pienso y recuerdo escuchándote y cuando nombras de esto, ¿no? Como qué pasaba con los hombres ahí cómplices, ¿no? Bueno, el patriarcado operando de esas masculinidades que no... Claro. Que no se hacían cargo de nada de lo que estaba pasando. Es que hubo una campaña de sugestión colectiva muy fuerte. La gente tenía miedo. Uh-huh. Y esto, dice Silvia Federici, la autora de Calibán y la bruja, tiene que ver con que el crimen de brujería es tan vago y tan amplio en su definición que cualquier cosa puede ser brujería. Y al mismo tiempo evoca el máximo terror. Por eso Silvia Federici lo compara con la acusación de terrorista. Bien. Tenemos que pensar entonces que el patriarcado es un sistema de dominación con más de 5.000 años, pero que fue avanzando de a poco. Y la casa de brujas fue su paso más importante. ¿Y por qué? Porque en la Edad Media las mujeres tenían mucha autonomía, ejercían profesiones que hoy nos resulta raro pensar mujeres siendo herreras, carniceras, cerveceras, oficiaban misas y había ámbitos... Por ejemplo, la medicina y la obstetricia, que estaban completamente manejados por mujeres. Entonces, la casa de brujas vino a romper esto y consistió en someter a las mujeres a prácticas tan terribles que generaron tanto miedo y que dañaron la psiquis colectiva de las mujeres de tal forma que borraron opciones de vida para las mujeres aún al día de hoy. Silvia Federici dice que la casa de brujas tuvo que ver con apropiarse de los cuerpos de las mujeres, por un lado para convertirlas en máquina de producción de mano de obra, justo cuando el capitalismo estaba emergiendo y el capitalismo siempre necesita exceso de trabajadores, y además para apropiarse del trabajo reproductivo no pagado de las mujeres, porque la familia es la contraparte invisible del mercado, es donde el trabajador obtiene alimento, descanso, ropa y todo lo que compone su fuerza de trabajo. Es decir, siguiéndote, o sea, quitarle la autonomía a las mujeres, meterlas adentro de la casa, mandar a los hombres a producir y que no se reconozca todo ese trabajo que hacían. Bueno, de hecho, hace unos 15 días el Ministerio de Economía de la Argentina publicó un informe que dice que el TDCNR, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo realizamos en un 76% las mujeres. Representa el 15,9% del PBI nacional, seguido por la industria, que representa el 13,2%, y por el comercio, que representa el 13%. Es decir, somos la fuerza productiva primera. Movemos el mundo. Totalmente. Si se pagara, equivaldría a 4 billones de pesos. Pensemos también que la mayor parte de estas mujeres eran viejas, analfabetas, campesinas y pobres, acusadas por curas, médicos, abogados, jueces, nobles, varones. Es decir, la asimetría de poder es enorme. Pero además se persiguió con mucha más saña, tal como lo indicaban los manuales de los inquisidores, a las brujas que estaba probado que hacían el bien, a las brujas que curaban. Y acá es donde Bárbara Ehrenreich y Drake English, las autoras de Brujas, Parteras y Enfermeras, le dan una vuelta de tuerca más a la Casa de Brujas y dicen que tuvo que ver con quitar a las mujeres del ámbito de la medicina, implantar a los médicos varones universitarios, recordemos que las mujeres no podían acceder a la universidad, y como resultado de esta medicina patriarcal, tenemos que, por ejemplo, las mujeres parimos acostadas, aunque es una postura completamente antinatural, que más del 60% de los partos en la Argentina son por cesárea, a pesar de que no deberían superar el 15%. ¿Qué porcentaje? Perdón, escuché. ¿20? Más del 60%. O sea, en las clínicas privadas es más del 67%. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que no más del 15% deberían ser por cesárea. Y por supuesto que el aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo un derecho negado para las mujeres. Bien, entonces, hay muy pocos registros, en la historia se habla muy poco de la Casa de Brujas, y en general los historiadores respetan el punto de vista de los inquisidores. Hay dos miradas tradicionales dentro de la historia, una que hubo una epidemia de odio y los campesinos de repente empezaron a masacrar mujeres, la otra es que las locas eran las brujas, las minas siempre estamos locas. Gregory Silbur, por ejemplo, que era un famoso psiquiatra e historiador de la psiquiatría, habla de cientos de millones de neuróticas y psicóticas graves. Porque no tenemos datos de cuántas mujeres murieron en la Casa de Brujas, pero sí sabemos que, por ejemplo, en Alemania hubo 600 ejecuciones en un año, en la ciudad de Würzburg 900 en un año, en la ciudad de Toulouse hubo 400 en un día. Es decir que la palabra bruja entonces es un estereotipo que nace desde el poder, es una construcción cultural que, como dice María Emma Manarelli, una historiadora, concentra sexo femenino, daño y poder. Y esta fue la excusa para sacarnos de los lugares de poder, para someternos a los hombres y para literalmente hacernos cosas horribles, porque había torturas especiales para las brujas que atacaban directamente su sexualidad. Y con esto se naturaliza la idea de que las mujeres lo que hacemos es tan grave, es tal nuestro atrevimiento que merecemos un castigo ejemplar. Y esta es la idea que subyace a los 29 femicidios que se siguen, a los femicidios que se siguen cometiendo cada 29 horas en nuestro país. Porque como sostenemos dentro del feminismo, los femicidios y las violaciones no tienen que ver con algo sexual, sino con un disciplinamiento hacia las mujeres. Entonces, es fundamental que no nos identifiquemos con este disciplinamiento. Es un insulto. La palabra bruja existía desde el Imperio Romano, este era un delito prefigurado, pero sobre todo para perseguir esclavos, asociado con el daño. Estas mujeres no se identificaban como brujas porque eran poderosas, porque tenían mucho conocimiento, lo transmitían de generación en generación, tenían conocimiento empírico y práctico, pero lo usaban como un medio de subsistencia, como una forma de autonomía. y dentro de una lógica de respeto por la vida, no dentro de una lógica patriarcal de usar mi conocimiento para someterte y para imponer mi dominio sobre los demás. Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nos saquemos de la cabeza ya las narices con verrugas, las escobas voladoras, los sombreros negros. Estas mujeres fueron mujeres poderosas y sobre todo tuvieron una enorme valentía, porque en un momento de enorme persecución sangrienta y violenta comprendieron que tenían que ser guardianas de estos conocimientos, y gracias a eso es que todavía podemos recuperar estos saberes. Corrieron el límite de lo posible. Eso es de un enorme coraje. Son un faro para nosotras. Y por eso, para honrarlas, creo que lo mejor es seguir trabajando por un mundo justo y libre en sororidad, estableciendo lazos de respeto y cooperación entre mujeres. Oh. Sacá la pasea. Bueno, Lu, muchas gracias. ¿Cuánta yo data? Voto, yo la voto, ¿eh? No, es que yo que tengo que salir a prender fuego. No entiendo, como que... Sí, te agarra eso, sí. Ok, bien. Sí. Bueno, me voy a calmar porque no estamos en otra... No puedo hacer eso. Te agradecemos mucho tu visita. Pero por eso es tan importante saber. Obvio. Sí. Claro, más vale, por supuesto. Bueno, igual de todos modos, tus visitas. Este es la primer ajite que Luciana trae, digamos, imagínate. A no olvidarnos nuestras cuestiones virgulgeriles, ¿no? Que claramente no las olvidamos, sino que las venimos practicando a diario, pero en algún momento salir con más fuerza a la calle, ¿no? Totalmente, sí. Acá llega un mensaje con una imagen de un libro de Carlo Ginzburg, sí, que se llama Historia Nocturna, un desciframiento de la aquelarre. Bueno, Ginzburg fue un sociólogo, un historiador muy importante, pero... él también no se termina de salir del punto de vista de los inquisidores. Ojo. Ese es el problema, claro. ¿No? Es que es terrible. Todos dan por sentado que las brujas habían hecho un pacto con el diablo o que alucinaban. Ahí va. Mirá vos lo que me dice Ginzburg. Bien. Sí, es un golpe. Yo leí el queso y los gusanos. Claro. Este otro que de donde y lo queremos, el además. De los, del molinero, ¿no? Claro, pero es como eso, ¿no? Siempre se ha contado sin esta dimensión de fuerte que recién... Federici le viene a traer como mucho. Totalmente. Eso en los 70, ¿no? Y a como sacudirnos a todas del lugar de che. Claro, le pudo poner palabras a lo que fue eso. Fue también un genocidio silenciado. Eso es lo que no dije. Y es fundamental que sepamos eso. Bien, acá nos manda un mensaje yo y escuchando esta columna de Luciana, con un enorme corazón violeta que nos manda como mucho amor para el programa y para cada persona, por cada persona que pasa informándonos. Desde el medio del campo, haciendo malabares para tener señal. ¡Vamos! ¡Qué bonita! Acá es cuando me tengo que poner la gorra y tengo que decir, chicas, son las 11 de la mañana y pasaron 2 minutos. Así que, así es. Lu igual nos trajo unas palabras para compartir, que la voy a pasar porque no, tan mala no soy. O sea, yo tengo cara mala, pero siempre se puede ser un poquito mejor. La escuchamos a Susy Shock. ¿Querés presentar lo que vamos a escuchar? Bueno, Susy Shock recitando su poema Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Porque sí hay gente que sabe cómo transformar un insulto en una marca identitaria de orgullo, es el colectivo LGTBI y sobre todo las trabas. Así que escuchémosla. Gracias, Lu. Nos escuchamos el jueves que viene. Muchas gracias. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXC ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo,